mí la culpa de lo que pase. No me interesa perderte así, porque yo ya te olvidé. Porque yo ya te olvidé. Porque no fui feliz con ese amor que me dabas tú. Y me olvidé de ti, cerré mi puerta y apagué la luz. No te quisiera ver porque no podría decirte que yo no fui feliz con ese amor que me dabas tú. Y me olvidé de ti, cerré mi puerta y apagué la luz. Contigo no me interesa, no me interesa saber de ti. Échame a mí la culpa de lo